Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. En este momento nos encontramos en la exposición Reserva Expuesta, que fue inaugurada el 21 de abril y que cerraremos el próximo 6 de julio. Es una exposición, o más bien es un ejercicio experimental de curaduría en proceso, en la que invitamos a 5 personajes de diferentes disciplinas para que desde su perspectiva miraran y le dieran una revisión pues a la colección del Museo de Arte Moderno. Reserva Expuesta trata sobre la colección del museo y se articula muy bien precisamente al tema propuesto por el Consejo Internacional de Museos este año, que hace pues un llamado a todos los museos del mundo a reinterpretar las colecciones para proponer nuevas miradas y nuevas narrativas y vincular a los públicos en la construcción de estos relatos. El Museo de Arte Moderno tienen una colección que está compuesta por un conjunto de obras que han sido donadas, que han sido recolectadas a través del tiempo que ha pasado y que hace parte de un patrimonio artístico muy importante, porque precisamente ese patrimonio, cuando se revisa, uno se da cuenta de que cuenta una historia, y cuenta una historia que nos reconoce a nosotros desde el arte. Es una misión del museo exponer siempre la colección, darla a conocer, hablar sobre ella, hablar sobre los artistas que componen el panorama del arte moderno en Colombia, el arte moderno en Medellín. Y es muy importante que la gente venga al museo no solamente a ver artistas extranjeros o artistas que están exponiendo individualmente, sino que también es importante que vengan y que conozcan cuál es el patrimonio del museo y cuál es ese conjunto de obras que están en la colección y por qué. Mi nombre es Juliana Cardona, coordinadora de exposiciones en el Museo de Arte Moderno. Pues el ejercicio ha sido muy interesante porque, pues aparte de que es encontrar también y confrontarse con miradas externas de la colección, pues nos obliga a nosotros como empleados y como los administradores de la colección, pues a entenderla, pues para poder exhibirla, y también pues en aras de temáticas, de cronologías, de historias, de miradas. El balance realmente es interesante en la medida en que sabemos que nos faltan muchas cosas, que es importante que el museo establezca con premura unas políticas de colecciones pues que permitan hacer una configuración como más juiciosa de lo que somos, pues un museo de arte moderno. Entonces, precisamente con la curaduría que viene, pienso que esas van a ser unas de las preguntas importantes en la muestra que viene con Livia Posada, que sobre el tema del cuerpo, es pensar también un poco, pues ya hemos visto qué tenemos, pero también es una confrontación a pensar qué nos falta, qué deseamos, qué nos gustaría, y como hacia qué meta o hacia qué camino el museo debería apuntar, en aras pues de, obviamente, de la colección y de sus acervos. Yo soy Beatriz Salazar Duque, soy museóloga de la Universidad de Leicester y a la vez soy antropóloga y artista plástica. He visitado los 3 ejercicios de Reserva Expuesta. El primero de Jorge Mario Gómez, el arquitecto, su mirada de ciudad, cómo él mostró pues como los procesos urbanos, su dialéctica, su narrativa. Estuvo muy presente y me pareció un ejercicio muy, muy acorde como a la narrativa, a usar también como los módulos donde se almacenan las obras, que eso no lo conocen los visitantes de un museo, pues solo cuando en las salas, si ya te dejan entrar a la colección, pues obvio, ya eso es una cosa que es de la estructura pues de la colección. Eso me pareció muy interesante en el ejercicio de él. Resalto pues la obra de Débora Arango y de Ethel Girmol en su selección, al igual que Jorge Giraldo, el filósofo, que en su ejercicio de política, en ese sí vi una mirada muy feminista de la política en Colombia. Usó a Beatriz González, Débora Arango y Ethel Girmol. Ahí me cuestionaron muchas cosas. y en el ejercicio de Carlos Uribe usó una sala como el Museo Natural, la taxonomía, la acumulación, la selección de natura, de hombre, llenó esta sala pues al tope. Y la otra sala hizo una adoración de la obra de Débora Arango, El cementerio de la chusma. También lo que es, se ha planteado la curaduría actual de la santificación de alguna obra, de la hedoneidad. Y es un ejercicio muy contrario a lo que se había planteado los dos ejercicios anteriores, que nos muestra a los visitantes que el ejercicio curatorial es casi que una propuesta artística, pues que depende cómo el artista, en este caso el curador, lo quiera enfocar. Y es muy interesante ver las diferentes posiciones y no voy súper intrigada con lo que va con el ejercicio curatorial de Livia Posada. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Esculpidos, manchas de cuerpos, arte de los cuerpos, cuerpos serianos, artesanía de los cuerpos. Livia Posada, artista visual, adicionalmente médica general. Estoy invitada a un ciclo de curadurías denominado Reserva Expuesta en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Es un experimento, es una curaduría experimental y hay unas condiciones de base. Vamos a trabajar solo la reserva del museo. De esa reserva nos proporcionan un grupo de 300 obras que las ha seleccionado previamente el Departamento de Curaduría del Museo de Arte Moderno. De esas 300 obras podemos escoger entre 25 y 50. Se monta, digamos, cada uno plantea su curaduría desde un tema previamente asignado. Esos temas son política, historia, paisaje, ciudad y cuerpo. Entonces, de esas 300 se escoge pues un grupo de obras que a uno le interese trabajar para armar, digamos, una narración o un statement curatorial y se monta en un día. Las obras se pueden usar indistintamente, independientemente de que un curador las haya usado o no. Usado pues entre comillas, y cada ciclo dura 20 días y uno se sucede uno al otro. Otra característica, otra condición es que antes de bajar cada curaduría, cada grupo de obras, se marca el sitio donde estuvieron y se marca un perímetro, una línea, como una especie de contorno de la obra que estuvo ahí, y el curador que llega debe montar en las paredes así marcadas. Entonces va quedando como una impronta, una huella, un rastro de cada montaje y se va armando al finalmente como una especie de palimpsesto entre todos. Para el tema del cuerpo, yo digamos acudo pues a una estrategia que tiene como varios ejes o niveles digamos como de acción. Como primera medida me pregunto por la palabra curar, por la etimología de curar. Hay unas relaciones en el origen de la palabra curaduría. En el origen de esa palabra hay unas asociaciones con la medicina. En la medicina, pues curar. Curar en medicina es cuidar también. La curaduría tiene que ver en sus orígenes con cuidar. Entonces yo me ubico como en ese lugar, en interrogarme sobre esa palabra y en establecer relaciones entre medicina y arte como he hecho durante muchos años de trabajo como artista, ¿no? Para curar hay que diagnosticar, para diagnosticar hay que preguntar, hay que interrogar. Entonces yo, digamos, fundamento mi curaduría en ese ejercicio de interrogar nociones, de interrogar el cuerpo mismo, de interrogar las posibilidades que hay sobre cuerpo. Cojo, digamos, como tres ítems, tres tópicos que serían la colección como un cuerpo, los cuerpos en la colección, el cuerpo como colección y la colección de cuerpos. Esas tres frases que parecen repetidas nos llevan a lugares distintos, nos llevan a nociones distintas. Y en la, digamos, en el trasfondo de todas subyace una pregunta sobre si podemos hablar de una definición de cuerpo o tendríamos que hablar de múltiples definiciones de cuerpo. Si esa polivalencia del cuerpo, por ejemplo, es aceptada, o de los cuerpos es aceptada, o si hay niveles de exclusión, segregación, rechazo, inadmisión en esas nociones de cuerpo. Entonces, lo que a mí me interesa en esta curaduría es problematizar, generar una curaduría problemática, más que cómoda, más que digamos obediente. Entonces renuncié al ejercicio como de escoger obras, realmente lo hice. Revisé toda la colección, no solamente las 300, sino las 2800 algo obras que tiene la colección, todos los archivos, pedí esa parte del cuerpo que no me mostraron de primera vez, como buen científico, o sea, ¿qué hay detrás del cuerpo que me están enunciando, que me están mostrando por primera vez? Indagué, escudriñé, como hace el médico cuando se le presenta un cuerpo a examen, y revisada, digamos, toda la colección, hice unos diagnósticos de qué tipo, primero, qué nociones de cuerpo se estaban planteando de entrada desde la curaduría. ¿Sería otra vez las representaciones del cuerpo humano? ¿Y será que solamente lo humano tiene cuerpo? ¿O si solamente podemos pensar el cuerpo desde esa noción del cuerpo humano? Y si se pensase desde ahí, serían las representaciones del cuerpo. Y entonces esas representaciones son asuntos figurativos, generalmente figuras femeninas, y esas figuras femeninas representadas desde un lugar de hombre, de artista, hombre blanco, heterosexual. Entonces eso ya tiene una cantidad de marcas, de exclusiones, de segregaciones, de inadmisiones que son discutibles o que yo problematizo. Entonces, revisada esta colección y a la luz, digamos, de toda esta serie de reflexiones, lo que yo hago es escoger una obra, que es es una obra de Adolfo Bernal que se llama Él, es la palabra Él, que me parece que en esa obra se entrecruzan muchas de estas, digamos, nociones problemáticas que yo estoy interrogando. Y por otro lado, decido dejar las obras sin su presencia física aparente. Decido dejar las paredes desnudas con las marcas de las obras que hay, que ya se han exhibido. Entonces, la colección aparece, pero no aparece. La colección está enunciada, tiene una de sus apariencias posibles, pero no la que habitualmente se nos presenta. Es una curaduría que le apuesta al silencio, que le apuesta al vacío. Generé también un archivo de imágenes, pero son imágenes sonoras, imágenes posibles de cuerpos o cuerpos posibles, y es un archivo sonoro. Entonces, también está la pregunta de si es posible ver el cuerpo sin imagen, o por lo menos sin las imágenes que estamos sin las imágenes que tienen que ser vistas con los ojos. Es entonces una puesta en el espacio que requiere silencio, que llama al silencio, que invita al silencio, para poder escuchar los cuerpos, escuchar el mundo, escuchar el espacio y sobre todo el vacío, que es tan importante. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Livia Posada. Escuchemos un fragmento del audio preparado para la curaduría El Cuerpo en el marco de la exposición Reserva Expuesta en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Cuerpos marmóreos, cuerpos de piedra, cuerpos endurecidos, cuerpos débiles, cuerpos sin peso, etéreos, llenos de vacío, cuerpos de ruido, cuerpos silentes, cuerpos mudos, ensordecidos, cuerpos que hablan, sin ser, oídos. Colección de silencios. Naturaleza del sonido. Cuerpos raros, cuerpos biológicos. Cuerpos indefinidos, cuerpos informes. Cuerpos aislados, cuerpos sometidos. Cuerpos constreñidos. Sometimiento de los cuerpos. Cuerpos surcados. Cuerpos cercados, cuerpos enajenados, cuerpos sin sentido, cuerpos políticos, políticas de los cuerpos, cuerpos nominales, cuerpos difusos, cuerpos sin nombre, cuerpos por nombrar, nombrar los cuerpos, colección de vacíos, vacíos de cuerpo, cuerpos sin género, género de los cuerpos, cuerpos con género indefinido, cuerpos excluidos, género del sentido, cuerpos numéricos, cuerpos múltiples, cuerpos mínimos, cuerpos pares, cuerpos impares, cuerpos con común denominador, cuerpos fraccionados, divididos, sumados y restados, coleccionados, álgebra de los cuerpos. Colección de vacíos. Cuerpos angulares, cuerpos llanos, cuerpos cuadrados, cuerpos circulares, esféricos, celestes, hipotenusa de los cuerpos. Cuerpos profundos, cuerpos vacíos, cuerpos llenos de agujeros. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Lograron percibir que hay un audio que tiene un volumen muy bajito. Eso es como un archivo grande de cuerpos, un archivo de archivos. Y es un listado que yo armo, es un listado en el que estoy trabajando. Entonces eran preguntas que yo decía, ¿existen estos cuerpos en la colección o no existen? ¿Qué tipo de cuerpos hay en la colección? ¿De qué clase son? ¿Cuántos hay? ¿Los que hay porque están? ¿Los que no están porque no están? Pero cuando yo hablaba también, al principio les hablaba de la colección como cuerpo, hay cuatro líneas de pensamiento ahí, que es la colección como un cuerpo, los cuerpos en las colecciones, el cuerpo como colección y la colección de cuerpos. Entonces, cada frase de esas, cada noción de esas, nos lleva como a lugares distintos, a lugares posibles de existencia y a lugares desde donde se dictan nociones y definiciones. Entonces el listado es un listado de muchos posibles cuerpos y faltan más porque la lista es inmensa, pero me pasó por ejemplo esta mañana una cosa muy bonita, que unas chicas que decían, oyeron cuerpo muerto, y cada una tenía una definición diferente de cuerpo muerto. Ese muerto era para todas algo diferente. Sí, es un audio que está muy bajito volumen, para escucharlo hay que hacer silencio, como hay que hacer silencio para escuchar el propio cuerpo o el cuerpo de los otros, y hay que poner el cuerpo en acción. Muchas veces hay que agacharse, pegar el oído, ejecutar acciones con ese cuerpo que tenemos para poder obtener lo que hay ahí. Nosotros somos las obras. Pues al estar en la sala vacía me costó entenderlo, en que yo veía eran solamente las marcas de las obras viejas. Cuando empecé a mirar y miré alrededor y vi a la gente como también las mismas, fue que comprendí, los cuerpos somos nosotros mismos somos las obras. Realmente en sala nos encontramos como con sorpresas muy gratas, porque como dice Livia, o sea, si uno confía en que todos tenemos algún conocimiento, esa construcción aparece. Creo que en Colombia hay un desconocimiento sobre el cuerpo como muy profundo, y hay un valor que no se tiene del cuerpo, y creo que esto de alguna manera invita a pensar en ese silencio, en esa ausencia de cuerpo que tenemos como sociedad y como el cuerpo que habitamos incluso. En esa ausencia de no mostrar la obviedad de la obra, en ese concepto de romper el cuerpo, pues el cuerpo mutilado, el cuerpo político, el cuerpo, en fin, lo que está haciendo es precisamente integrar toda la colección sin dejar ninguna por fuera en ese concepto. Y yo me puse a mirar las personas y casi ninguna se detuvo a escuchar precisamente ese concepto de cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo no es esto que tenemos, no es solamente este perímetro. Una de las dudas pues en este proceso era, bueno, ¿estoy haciendo obra o estoy haciendo curaduría? ¿Soy artista o soy curador? Entonces decía, pero no he leído y leído y leído que el curador es el nuevo artista y que los curadores son los que crean hoy en día las obras. Entonces estoy en mi derecho. Si el curador es artista y yo soy artista, puedo ser curadora y artista. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el límite se está borrando, entonces ahí estoy en la mitad, en el filo de la navaja, como me gusta a mí. Entonces, no me va a preocupar por eso, no me va a preocupar por eso. Lo que sí, pues, fue consciente y dice, bueno, y no voy a renunciar a mi derecho de crear, y no voy a renunciar a mi derecho de ser artista. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de El Colectivo, escuchemos Frenesí, del año 2004. Somos tuyos.